Historias Zona Cero. Historias pelopúnticas. Buenas noches, Jesús Callejo. ¿Qué tal, Bruno? ¿Qué tal, Silvia? Muy buenas noches. Buenas noches. Obras malditas. Uh-huh. Y mira que las hay, ¿eh? Sí, pero ¿malditas? ¿A qué malo es esto o por otra cosa? Hombre, por suerte mucha gente no sabe que son obras malditas. Si no, a lo mejor no iba a representaciones teatrales. O no escuchaban esto a continuación. O no lo escuchaban. No, la cosa es que aquí quitamos el malfario. Sí. Porque también se podría titular así, obras con malfario. Ajá, también es verdad. Yo no lo sabía y he venido de amarillo. Sí, bueno, pero eso no hay problema, porque el amarillo solo da mala suerte en Francia y en España. Sin embargo, el morado es un color de mala suerte, por ejemplo, en Inglaterra o en Italia. O sea, que cambia eso el color. Pasa con el martes y 13, que es viernes y 13 en otras culturas. Sí, porque el color amarillo, bueno, se sabe que atrae mosquitos y poco más. Sí, porque también está considerado como la fiebre amarilla, o algunas veces en señales de peligro, por ejemplo, los barcos, cuando había una epidemia, ponían una bandera amarilla. O sea, que viene de ahí, más que del camisón amarillo que dice que tenía Molière en el momento que representa su última obra teatral, ¿no? Que era El enfermo imaginario, por cierto. Pero luego, como se puso una camisola verde también, una especie de bata verde, pues también el verde tiene malfario según qué obras. Por eso es curioso, porque dentro del mundo de la farándula, el mundo del teatro, bueno, es cierto, la superstición está extendidísima. Está extendidísima. Sí, sí. Lo del color amarillo posiblemente sea una de las más conocidas. Pero, por ejemplo, se dice una frase muy conocida, pero conocida sobre todo en España y en Francia, que es lo de mucha mierda. Uh-huh. Y mucha gente no sabe el origen de la mucha mierda. Para desear buena suerte. Para desear buena suerte, sí, porque dices que curioso, ¿no? Y además que mal sonante que te digan mucha mierda para desearte buena suerte. ¿Sabes dónde viene la expresión? Yo no. Pues cuando se iba a una representación teatral, incluso a una ópera, los que iban, ¿quién era? Pues la gente normalmente que tenía dinero. Los pobres de solemnidad no se permitían esos lujos. Y los que iban, normalmente iban en coche de caballos. Entonces, en función de la mierda depositada por los caballos en la puerta del teatro, indicaba si iba a tener éxito o no, porque eso indicaba más, el mayor aforo. El poder de convocatoria. O sea, que de ahí viene lo de mucha mierda. Uh-huh. Y en Inglaterra dicen, ojalá te rompas la pierna. ¿Sí? Sí, dicen, okay. No, bueno, el origen no lo sé exactamente, pero también, como ves, es bastante peyorativo el saludo, ¿no? Dice, ojalá te partas una pierna, como diciendo, ojalá tengas suerte. Bueno, eso en el mundo del teatro, en donde podemos empezar a hablar de Macbeth, ¿no? Sí, fíjate que en algunos lugares, y sobre todo en Inglaterra, por supuesto, ni siquiera utilizan esta palabra. Macbeth, estamos hablando de la gran obra de William Shakespeare, pues la suelen llamar la tragedia escocesa, porque solo decir Macbeth ya te da mala suerte. ¿Sí? Sí, y no se representa habitualmente. Pues yo no lo voy a decir, ¿eh? No, pero estamos en España, no hay problema. Pero aquel que quiere representar esta obra, y sobre todo en Inglaterra, suele tener problemas. Y fíjate que la obra tampoco tiene mayor problema, salvo, y de lo que vamos a hablar esta noche, sí hay un denominador común en todo ello, porque vamos a hablar de una obra de teatro, vamos a hablar de una obra de ópera y una de zarzuela. Las tres tienen un denominador común, que es el destino. Y en Macbeth ocurre lo mismo. Es decir, hasta el punto que es que ni siquiera se puede, no digo nombrar, ni recitar tampoco ni tres ni cuatro versos seguidos, porque se piensa que hay una especie de maldición que planea sobre esta obra. ¿En qué sentido? Cuando digo que tiene que ver con el destino. Bueno, porque el personaje, el noble Macbeth, le mueve la fatalidad en toda su obra, donde dicen que está escrita en las estrellas, y también la ambición. Él genera una expectativa de ser en su momento el rey de Escocia, como así es. Y de hecho tres brujas le anuncian ese destino que le llevará en poco tiempo a ser el rey de Escocia. Digo esto porque el destino siempre está presente a lo largo de la obra. Cuando se la intenta representar, aquel que osa representarla, que no la llame Macbeth, que la llame la tragedia escocesa, nos está dando una idea de posiblemente ese malfario que está asociado. Porque dentro de la obra hay unas canciones que recitan unas hechiceras o estas brujas de Macbeth que dicen las malas lenguas, que poseen el poder de hechizar a aquellos que oyen estas palabras. Y por lo tanto, pues ocurre lo que ocurre. Por ejemplo, aumentó su mala fama en el año 1964 cuando se quemó el Teatro Nuevo de Lisboa al representarse esa obra. Entonces dice, bueno, vamos a dejar de representarla porque esto no es plan. Algo parecido, fíjate, ocurrió, y lo cuento un poco también como anécdota, en el Teatro Romea de Murcia. Bueno, ha tenido varios incendios, pero uno de los incendios lo tuvo, bueno, pues una noche fatídica que fue la del 10 de diciembre de 1899. Bueno, el incendio lo tiene por la tarde, pero ¿sabéis qué zarzuela iban a representar por la noche? Jugar con fuego. Francisco Asenjo Barbieri. Dice, por supuesto, nunca más han intentado programar Jugar con Fuego porque no va a ser que se nos vaya a quemar también el teatro. No tiene nada que ver una cosa con otra, pero para que veáis también cómo en el teatro cualquier elemento puede ser significativo para que coja esa fama, y esa mala fama en este caso. Y la última circunstancia, una anécdota que puedo contar alrededor de Macbeth de William Shakespeare, es que le intentó representar dentro de los muchos actores, ¿no?, que lo han llevado a cabo, fue Peter O'Toole, y dicen que fue la última víctima de Macbeth porque también fracasó en el estreno que hizo de Macbeth. Es decir, que aquellos que quieren aventurarse a representar esta obra, o bien por el destino, o bien por las canciones de las brujas que forman parte de la trama argumental, al final acabas siempre chafados, y por eso mejor citar la tragedia escocesa. O sea, que puede también denominarse como obra un poco gafe. Sí, en este sentido sí. Por eso no deja de ser curioso, significativo, pero bueno, mucho más llamativas son las que vamos a citar ahora. Será cosa de la fuerza del destino, ¿no? La fuerza del destino, tú lo has dicho. Qué palabra. Porque sirve para mucho esa fuerza, ese poder que tiene el destino, como estamos diciendo, y lo que le ha pasado un poco a nuestro Macbeth y nuestra tragedia escocesa, pero es que el destino también ha jugado un papel importante, no solo en el título de esta gran obra de Giuseppe Verdi, La fuerza del destino, sino también por las distintas circunstancias y penalidades que sufrió la obra, incluso antes de ser estrenada. Y cuento un poco por encima cómo surge. Bueno, La fuerza del destino es un melodrama en cuatro actos con un libreto de Francesco María Piave, pero está basada en una obra española, La fuerza del destino, que es Don Álvaro o La fuerza del sino, del Duque de Rivas. ¿Ah? Sí, porque eran Verdi le gustaba mucho ese tipo de obras románticas donde la fatalidad, el destino, la tragedia, lo morboso, pues jugaban un papel importante. Entonces, bueno, La fuerza del destino reúne todas estas circunstancias. Entonces, bueno, lógicamente el libreto de Piave pues está basado en el Duque de Rivas, pero con los cambios perceptivos. Bueno, el hecho es que le hacen un encargo a Verdi para que componga esta ópera, lo hace en muy poco tiempo, la verdad que lo hace en un tiempo récord, lo hace prácticamente entre el verano y el otoño de 1861, pero el argumento va sufriendo distintos percances, hasta el punto que incluso Francesco María Piave empezó a estar enfermo cuando estaba haciendo este argumento, tuvo que viajar dos veces Verdi desde Italia a San Petersburgo, porque es donde se estrena realmente esta ópera, y imaginaros dos veces viajar desde Italia a Rusia en aquella época, o sea, todos los problemas. ¿Pero por qué? Porque la soprano se ponía enferma, porque ocurrían cosas mientras se producían los ensayos, en fin, cosas de este tipo. Es que hace mucho frío en Rusia. Y hace mucho frío, demasiado, hay mucho ruso además. Bueno, el hecho cada vez menos, ¿eh? Cada vez menos, sí, porque cada vez van emigrando más. Entre los que se van, entre los que no nacen, y los estados que se independizan, vamos, va a haber cualquier cosa menos rusos en Rusia. Poco a poco, bueno, también se están independizando estados ahora en el Caribe, hay dos nuevos. ¿Ah, sí? Lo que eran las famosas Antillas holandesas, dos nuevos tenemos. O sea, que cuestión de hace unos días. Se va incrementando ya la ONU poco a poco en el momento que sean integrados en la ONU, claro. Bueno, pues poco a poco el libreto de Francisco María Piave va sufriendo, ya digo, esas modificaciones. Pero bueno, llega un momento en que por fin se estrena en el año 1862 y tiene éxito. La verdad es que la obra tiene éxito. Pero quieren hacerse una revisión porque realmente Verdi no está muy conforme con lo que está saliendo ahí. Y fíjate que no está muy conforme porque acaba de ver que no queda completa, por lo menos como él quería. Y eso que justo en los primeros compases ya de la obertura de La fuerza del destino ya se está delimitando lo que para él es el destino. ¿Os acordáis la quinta sinfonía de Beethoven? Esos golpes de pom, pom, pom, pom, que son los golpes del destino. Bueno, pues también hay unos golpes del destino que justo empiezan con esta obra, con La fuerza del destino, y que se aprecian perfectamente en la obertura. Si os parece, lo vamos a escuchar y luego os cuento qué penalidades ha tenido esta ópera. Lo oímos. Como banda sonora de alguna película, ¿eh? Pues posiblemente lo haya tomado como alguna película, porque la verdad que esta obertura es de las más reproducidas. Pero fijaros, esos tres golpes sonoros del destino que se repiten dos veces seguidas. Ya nos está indicando de qué va la obra exactamente y cómo el destino va a jugar un papel importante. Lo que no sabía ni Verdi, ni Piave, ni los distintos sopranos y tenores es que también había una cierta fatalidad alrededor de esta obra. ¿Por qué digo eso? Porque ya desde el primer momento, es decir, no tanto desde el estreno en San Petersburgo, sino luego cuando se empezó a representar en distintos lugares de Europa, pues, en fin, el cambio de libreto fue muy significativo, porque cuando Verdi quiere cambiar el libreto para ajustarlo más a sus necesidades, mira tú por dónde, Piave, Francisco María Piave, pues le da una especie de parálisis que le impide ejecutar ese argumento, esos cambios del argumento, y por lo tanto tiene que buscar otro libretista. Sí, ya tenemos la primera víctima, poco después a Piave encima le da una apoplejía como consecuencia de la cual muere, ¿no? En fin, no sabemos evidentemente si eso tiene relación con la ópera, pero bueno, ya es casualidad. ¿Qué más cosas se suelen dar? Pues hay un incendio, por ejemplo, en uno de los teatros en medio de la representación, la muerte de uno de los protagonistas en el escenario, cuando se representa en París, por ejemplo, la lámpara del estilo, en fin, dieciochesco, una lámpara araña, se desprende del techo y mata a ciertas personas del público. Vale. Claro, todo eso dices, bueno, joder, con los golpes del destino, ¿no? Empieza ya a ser un poco preocupante. Y tan preocupante, por cierto, la versión que hemos escuchado de esta obertura de Fuerza del Destino está dirigida por Arturo Toscanini, del año 1944, o sea que es un clásico también lo que hemos escuchado. Sí, sí, tenía ese sonido. Tenía. Y aquí viene lo curioso. Bueno, pues aparte de todas estas fatalidades que estamos comentando, mira tú por dónde, en una ocasión, y fue no hace demasiado, en el año 1960, muere en el escenario un barítono que estaba representando esta ópera y en concreto una de las arias más conocidas de la Fuerza del Destino. Estoy hablando de Leonard Warren. Él tenía 48 años de edad, está en el Metropolitan Opera House de Nueva York, es el 4 de marzo de 1960, y cuando se dispone a cantar, él está interpretando el papel de Don Carlos de Vargas, que es el protagonista de la Fuerza del Destino, teniendo como compañera a Renata Tebaldi, que es la que hacía el papel de Leonora. Bueno, pues cuando va a interpretar un aria, que fijaros qué nombre tiene, qué título tiene este aria, que es Morir, tremenda cosa. Bueno, pues interpreta esta frase, esta aria, y justo cuando dice la siguiente aria, un poco que es una especie de escorzo, que es A salvo y gloria, justo en ese momento, en fin, se tambalea, cae hacia adelante y muere de repente de un ataque cardíaco. Bueno. Pero, y aquí está lo curioso de esta historia pelopúntica, tenemos la voz de Leonard Warren, y le tenemos cantando Morir, tremenda cosa. No es en el momento que él muere, ni pero fue una de las grabaciones. ¿No? No, después tampoco, evidentemente. Pero sí es significativo recoger este archivo sonoro por todo lo que sabemos ya, por el valor tiene y sobre todo por el gran barítono que era este gran personaje, ¿no? Leonard Warren, cuando muere de un infarto de miocardio en acto de servicio, se podría decir, ¿no? Esto es en el acto tercero de la obra. Y, si os parece, vamos a escuchar Leonard Warren, Morir, tremenda cosa, y justo después de este aria es cuando cae fulminado ese 4 de marzo de 1960. Vamos allá. Morir, tremenda cosa, sin prepito, si frode, el turmo. Un singular costumbre. Está genial porque da el sentimiento de ambiente de la gente escuchando. Claro. Es que fijaros lo que es saber o no saber la historia que tiene aparejada este área de la Fuerza del Destino. Entonces, claro, lo vives de una forma distinta y, por supuesto, el sentimiento que pone ya Leonard Warren pues se transmite mucho más a los oyentes cuando conoces estas anécdotas, pues, en fin, tan trágicas, ¿no?, que acarrea esta obra. Hasta el punto que le pasa a la Fuerza del Destino algo similar a lo que le decíamos de Macbeth, que algunos intérpretes, algunos críticos, prefieren referirse a esta ópera, en lugar de llamarla la Fuerza del Destino, la Forza del Destino en italiano, prefiere citarla de la siguiente manera, como la innombrable, o como poteres de... nombrarla, ¿no? Sí, ¿para qué no? Menos mal que estamos sobre una mesa de madera, ¿eh? Porque bueno, estamos ya jugando la suerte. O potere del facto, es decir, el poder del hado, o la 24ª ópera de Verdi, o simplemente la obra escrita para San Petersburgo. O sea que muchas veces cualquiera de estos eufemismos sirve antes de decir que estamos oyendo, bueno, en este caso oyendo no pasa nada, el malfario no nos llega hasta aquí, así que los oyentes que se tranquilicen, es cuando se intenta representar, y sobre todo en este caso si eres un barítono. Y digo si eres barítono porque tiene mucho que ver con la siguiente historia que vamos a comentar. La siguiente historia que tiene que ver con otra obra y con una leyenda. Y con el género más conocido. Sí, lo que llamaban el género chico, en fin, la zarzuela, aunque dentro de la zarzuela hay un género, en fin, el género chico lo llamaba porque duraba menos que lo que era una ópera o era una opereta, pero incluso dentro de la propia zarzuela, el género chico era cuando duraba incluso menos de una zarzuela normal, por ejemplo, la verbena de la paloma, ¿no? Que muchas veces no llega ni a media hora la representación. Bueno, pues en la zarzuela, es decir, nuestra ópera castiza hispana, también tenemos nuestras zarzuelas malditas, o gafadas, o de malfario. Incluso hay dos. Hay una más fuerte que otra, pero hay dos. Una sería La Tempestad, de Ruperto Chapí, una zarzuela que se representó el 11 de marzo de 1882 y que tiene acarreada por determinadas desgracias, como representantes arruinados, directores que han terminado pues muy mal, ¿no?, a raíz de una representación de La Tempestad. Es decir, como que La Tempestad, lejos de ser una mera palabra, pues ha generado ciertos ímpetus tumultuosos y tempestivos en los teatros donde se representaba. Les contagia todo. Les contagia. Pero bueno, esta no es la más importante desde ese punto de vista de gafado, de maldita. Hay una más que se lleva la palma. Y la que se lleva la palma, con galardón de oro y plata de zarzuela más supersticiosa, sería La Leyenda del Beso, de Sutuyo Iber. Que es un título precioso. Que es un título precioso. Y además, muchos oyentes que vayan a escuchar ahora el intermedio que vamos a poner. El intermedio es una de esas músicas preciosas que forman parte de esta zarzuela que se representó el 18 de enero de 1924 en el Teatro Apolo de Madrid. Pues más de uno le va a recordar no solo esta zarzuela, sino que también una célebre canción que en su momento cantaba el grupo Mocedades. Y no adelanto más, si queréis, escuchamos este precioso intermedio de La Leyenda del Beso. Maya y cantando. Amor de hombre. Pues Amor de hombre viene de aquí, de esta zarzuela del año 24. Entonces mucha gente a lo mejor piensa que es una composición original de Mocedades. No, lo que es original es la letra, pero la música es de Sutuyo Iber, que es Reveriano Sutuyo y Juan Ver. Una obra de dos actos. Bueno, pues os cuento un poco por encima el argumento, también tiene que ver con el destino, cómo no, qué casualidad, ¿no? Ya sabéis que no existe la casualidad, y menos en estas historias pelopúnticas. Bueno, pues hay una escena donde una gitana llamada Amapola, que es la soprano, le la mano a nuestro protagonista, que es un joven noble llamado Mario, que es el barítono. Bueno, que ha dejado dormir tanto a ella como a un grupo de gitanos en sus terrenos, en su castillo, y al echarle pues un poco la buena aventura esta gitana llamada Amapola, pues es como que se desata una serie de consecuencias para Mario, porque están enamorados perdidamente, pero claro, como veis, hay una diferencia social, una es gitana, la otra es noble, y eso va a traer ciertas consecuencias funestas, como luego pasa en esta zarzuela. Lo que no se sabía es que también iba a pasar en la vida real. Y tal es así que generalmente es muy difícil representarla entera, primero debido a la extensión de esta partitura, pero también porque hay una romanza, que es precisamente la romanza donde está Amapola leyendo las líneas de la mano al barítono, que es Mario, donde por alguna razón los barítonos, o la obra en sí, o el teatro donde se está representado, pues sufren percances. Y entonces, bueno, pues como es muy larga la zarzuela, pues a veces suprimen esta romanza, esta invocación, que realmente es como se llama así, la invocación de Amapola, que es cuando, en fin, hace una especie de augurio a los dioses del zodiaco para ver el destino de su amante, Mario, este noble del castillo. hasta el punto de que mucha gente, es verdad, que ha sufrido penalidades, y sobre todo los que son barítonos. Eso me lo contaba, por ejemplo, David Sentinella, que además, ya sabéis, de ser un buen investigador del mundo del misterio, también es barítono. Sí, sí, sí. Ya ha representado esta zarzuela en más de una ocasión, y él ha visto en sus propias carnes, podría decir, pero no tanto, porque él nunca le ha pasado nada. Pero bueno, él sí conoce el gafe que lleva aparejada esta zarzuela, y en concreto esta romanza que canta Amapola. Y por eso ha sido difícil conseguir, y en este caso, gracias a una grabación de archivo de Josefina Meneses, una soprano tonelada, ¿no?, que canta esta romanza, donde normalmente se suele suprimir, por si acaso, para que no haya problemas y para que nadie diga que pueda acarrear más consecuencias funestas de las que ya acarrea de por sí. Si queréis, las escuchamos. O sea, que eliminan a la pobre gitana, que no cante para que no pase nada. Por lo menos que no cante esta romanza, esta invocación de Amapola, porque ya fíjate, la maldición no es tanto de la soprano como del barítono, que es el que está al lado, en fin, oyendo lo que le está contando esta gitana, pronosticando el destino que ve en las rayas de su mano. Curioso, no curioso, verdad, no verdad, pero bueno, el mundo del teatro, el mundo de la farándula, como decía, es muy supersticioso, y a la hora de la verdad, en caso de duda, prefieren suprimir esta romanza, o prefieren suprimir un área concreta, o directamente toda la ópera, por si acaso. Pues nosotros no la suprimimos. Claro que no. La hemos escuchado y la disfrutamos. Que por eso la pena. O podemos escuchar incluso el intermedio de la leyenda del beso, que también suena muy bonito. Claro, y así ya terminamos con ese buen sabor de boca, porque en definitiva, ya sabes que la superstición acarrea, ser supersticioso acarrea tener mala suerte. Vamos a ser positivos y vamos a deleitarnos con estas grandes músicas que, con independencia de su historia, de su malfario, la verdad que son auténticos genios los que han podido componer este tipo de melodías que ya forman parte de... No hay que ser supersticioso, porque la buena y la mala suerte no existen. Y además no existen. No, solo existe la mala. Muy buena observación.